tiene sin noticia de la manera en que mueves tu cuerpo. Me tienes mal de la forma en como lo haces, me va a matar. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de usted. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de hacer. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de usted. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de hacer. Te vi bailando entre las demás, te vi llamó la atención. Será tu cuerpo, amor. Y es que te vi bailando a lo lento y me envolviste, mal me pusiste. Y es que vi tu cuerpo bailando y quise acercarme a ti. Tu cuerpo me matan las ganas de besarte, comerte a beso de tu cuerpo, llenarme, me satisface verte mujer. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de usted. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de hacer. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de usted. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de hacer. Tu cuerpo me llamó la atención para luego amanecer en mi habitación. Y esa menea no se cansa, ella sola se mata y conmigo quiere terminar en mi cama. Mueve tu cuerpo y hazlo lento, que el acto te caliente, que cuando quiera bailar conmigo sea consistente. Deja pegarme por detrás y hablarte al oído cómo te sientes, nena. Veo que se te erizó la piel, tu cuerpo me provoca cada segundo, mujer. Y es que no me canso de mirar la forma en que menea tu figura. Quiero que amanecer contigo más, una noche entera, ea. Tú y yo bailando, nena, yo sé que estás dispuesta. Me matan las piedras, quiero tenerte aquí, yo quiero que tú mueras aquí más. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, cada movimiento de usted. Detente ya, no me tortures con tu cuerpo, me va a matar cada movimiento de hacer. Detente ya, ¡ábalo! No me tortures con tu cuerpo. Estos son los